cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, como siempre en radioesperantia.com y en todas nuestras plataformas, páginas amigas que difunden nuestras emisiones. En directo puedes escucharnos entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Y si lo deseas también, a través de plataformas o dispositivos móviles en este caso, si tienes la precaución de haberte descargado el programa TuneIn, que es muy útil. Una vez ahí en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, pones radioesperantia.com y lo escuchas a la perfección. También nos puedes escuchar en internet a través de Radio Esperantia, Esperantia o Maratón Podcast, o a través de las veintitantas emisoras que a estas horas sintonizan nuestros programas. O sea, pillan la señal nuestra y la difunden a sus magníficos oyentes. En cuanto a los podcasts, que tenemos un montón, pues 587 con el de hoy. Entrando en radioesperantia.com, te vas ahí al menú programa, despliegas música, despliegas confusión y ahí pues pinchas en podcast y te encuentras 587, lo dicho. Hoy es miércoles, es 4 de noviembre del año 2015. Y en una semana así medio rara, como hemos tenido el día 2, que se trasladó desde el 1 para que era fiesta, por una semana más limitadita, pero bueno, como cualquier otra, con magnífica música. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te envía el mejor de los deseos, y sin perder un instante, comenzamos. Ya te anticipamos ayer que hoy le íbamos a dedicar la portada a este trío japonés, Fox Capture Plan, que son una delicia. Los descubrimos hace poquito y para mí pues es uno de estos descubrimientos de los últimos tiempos que te dejan bastante sorprendido, porque hacen una música muy bien hecha, todo se ha dicho. Y además con registros muy novedosos, que no es pues el jazz típico, no jazz típico, new age. Se mezclan un poquito de todo para hacer un envoltorio espectacular, que no sería descabellado utilizar esta definición. Tienen el nuevo disco, que hoy le dedicamos la portada, un disco de este 2015. Hemos escuchado, creo que tienen dos, y hemos escuchado los temas que componían. Además, también pues me ha sorprendido porque ha tenido una aceptación impresionante entre todos los seguidores de Confusión, que les ha sorprendido este sonido tan increíble del trío japonés Fox Capture Plan. Pero sin perder un instante, vamos con ellos, que son los importantes. El álbum se llama Butterfly, 2015, Fox Capture Plan. Llegan de Tokio, japoneses por lo tanto. Y comenzamos con este temazo, Butterfly Effect. El efecto mariposa, aquí en Confusión. Bienvenido. We'll be right back. impresionante trío japonés, son de la capital de Tokio, Fox Capture Plan. La traducción es un poco extraña, el plan de captura del zorro sería la traducción de esta denominación, que además es inglesa. Akira Kishimoto, Kawai Hideiro, Kitutsaka Inoue. Piano, bajista y batería respectivamente. Una banda creada el 2011 y esto es lo que nos presentan para este 2015. Una delicia. Desde que los conocimos no nos han dejado de sorprender. Butterfly es el álbum que te presentamos ya hace un par de días. Hoy le dedicamos la portada, se llama Butterfly, y el Butterfly Effect, el efecto mariposa, lo que escuchas en el comienzo de este miércoles de Confusión. Fox Capture Plane, una delicia. Pues nada, seguimos contigo y nos vamos con Phil Davis, que también nos suena muy bien, muy bien. Another Day Like This. Thank you. llevamos tiempo proponiéndote, concretamente desde que salió el 2008, un pedazo de teclista, Phil Davis, y su álbum del 2008, Five Low Sophie. Él es de Georgia. Y este álbum es una verdadera pasada, Five Low Sophie. Otro día como este, Another Day Like This. Pues esto es Confusión en RadioEsperantia.com, como siempre, junto a ti. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Genial banda que nos encanta, Pieces of the Dream, la banda de Filadelfia del bajista Cedric Napoleon. Turn It Up, un álbum que nos ha encantado, All In, y el Turn It Up, lo que escuchas, una banda que desde el 76 lleva haciendo música fantástica, de verdad. Suena muchísimo en Confusión, es uno de los fijos. Y los ponemos bastante, además. Últimamente se están prodigando mucho y prácticamente salen a disco por año. Esto menos lo del 2015 nos ha alegrado mucho verlos por ahí en las novedades. Y seguramente pues un día de estos le dedicamos la portada aquí en Confusión. Pues seguimos, vamos a Alemania. Ahí la saxofonista Angela Pucci con este Storyboard, un discazo, el Bada Bada Da. El saxo de esta saxofonista alemana Angela Pucci, aunque sus orígenes son de Cerdeña. Angela Pucci Storyboard, que se incluye en su álbum de debut una pasada, Bada Bada Da. Te lo he propuesto ya desde hace ya una temporadita y además incluso le dedicamos la portada, quiero recordar. Pues también estreno de este Seven, un álbum del genial Seal. Casi no hace falta ni presentarlo porque su voz es inconfundible. Fíjate que bien suena Seal en este 2015, Daylight Saving. Daylight save me again, 'cause I feel like giving up on all the places I've been to lately. Sun and rain, white flag. together. Siempre es una delicia escuchar a este fantástico vocalista británico con una voz y unos registros inconfundibles. Se llama Seven, lo que edita este año 2015. Y el título que estamos escuchando, Daylight Saving. Sí, o menudo bozarrón tiene este hombre. Pues estamos en confusión, disfrutando junto a ti de todo este tiempo de música, de todo este tiempo de radio. Y te agradecemos enormemente que estés compartiendo nuestro programa. Y por supuesto te mandamos el agradecimiento. Nos vamos con una saxofonista norteamericana que también nos suena pues a Gloria. JCG, The Tango Boy, es saxofonista también. Thank you. otra delicia que nos propone JCG. Ella en realidad se llama Jessica Arellano. Es de Portland, Oregón. Era una virtuosa ya estudiando en el mundo del saxo y por supuesto del jazz. JCG de Tango Boy, aquí en Confusión en radioesperantia.com. Otra delicia. Este pedazo de saxofonista. Bueno, vamos a darnos cuenta, Laura Jackson. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Desde Detroit, Michigan, de la hermandad de Brotherhood. It's all about the groove. Menuda onda, un sexteto apoteósico. Hay que ver qué bien suena esto. De Detroit, Michigan, la hermandad. Vamos. Pues creo que, no sé si Detroit o Filadelfia, ya te lo digo, Brandon Fields, pedazo de productor, arreglista, compositor, teclista. Y este es un álbum que a mí me encanta, con un montón de colaboraciones, 12, Make Believe. La vocalista que escucha es Deborah Bond. On days that I am lonely, and I'm awakened life on fantasy. Now the right timing could have made it all come true. There's something familiar, a right at home kind of feeling, oh boy, that keeps me drawn to you. So even if it's in my mind, I'm thinking we should spend some time. I'll just visualize, it's no crime, that's all. Don't lie. Satisfy my longing. that night. Oh, why I can allow myself to feel that I could be with you or love on you, 'cause there's really no timing when you're living in a world that isn't real. The silly game of mine's playing, not even sure why I'm waiting, 'cause waiting is all I'll ever do. Even if I'm wasting my time, this fantasy feels just fine. I just close my eyes and I'm alright, just alright. Productor, nos quedamos al final con Detroit, Michigan. Brandon Williams es productor, arreglista, compositor, teclista. Y en este álbum 12 tiene un montón de colaboraciones. Concretamente en este álbum, otro teclista de estos que nos apasionan, Bam Davis, y la vocalista de Connecticut, Deborah Bone. Make Believe, un álbum genial, de colaboraciones y temas muy muy currados. Además, he estado buscando en YouTube y había una composición. Él no hace nada, simplemente dirige la orquesta, pero es un tema compuesto por él que, bueno, tiene pues más o menos este registro, pero todo interpretado con cuerdas, bueno, como 20 o 30 pues violas, violines, violonchelos, y me dejó pues boquiabierto, la verdad. Brandon Williams, un pedazo de músico, ya te digo, de Detroit, Michigan. Estaba dudando entre Detroit o Filadelfia, pues al final nos quedamos con Detroit. De ahí es original este pedazo de multiinstrumentista norteamericano, Brandon Williams. Y nos vamos con el teclista que escuchamos, Bam Davis. Deja que la verdad sea interpretada, un disco con un título tan sugerente como este. Keep Kissing, Bam Davis. 2006 el de la publicación de este Let the Truth Be Played, deja que la verdad sea interpretada, menudo título. Keep Kissing, el teclista Van Armand Davis, que sería su verdadero nombre, verdadero prodigio. Y nos vamos con la banda del saxofonista croata Igor Gersina, Suburban Soul. De la banda de Igor Gersina. Él es croata y toca así de bien el saxo. ¡Qué delicia! Bueno, vamos, fíjate, 81, pues 19 más 15, pues echa la cuenta. 34 años que tiene el tema que vamos a escuchar ahora, de Marc Sadane. Y suena como el primer día. Cause leaving's in your eyes. Ooh. Es este álbum de One Way Love Affair. Es el vocalista Mark Sadan. Y empezamos a hacer planes para la despedida. Nos quedan tres temas: Indicativo, West Barden, Lindon Tree y Nate Harassin. Los últimos están muy entrelazados entre sí porque uno colabora en el del otro. Así que hacemos casi casi pleno. Esto sigue siendo Confusión aquí en radioesperantia.com. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. este temazo Brave New World del saxofonista de Portland, Oregon, Wes Burton. Qué bien suena. Pues estamos ya a punto de terminar Confusión. Nos vamos con dos de los discos, no voy a decir los que más nos han gustado, pero algunos de estos que hemos marcado durante este año 2015 nos han llegado, ha habido muchísimos, y hacer listas de lo mejor, de tal, pues no soy muy amante de eso, porque nos ha llegado maravillas. Pero bueno, dos de los que pues recuerdo que me han gustado muchísimo es el de Lee Rountree, el trompetista, y el de Christian Hagasin. Pues vamos a escucharlos a los dos, además se colabora uno con el otro y el otro con el uno. Así pues, con el Lee Rountree nos despediremos y te dejaremos con Nate Hagasin. Sigue estando en Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como cada noche, junto a ti. Soul Funky, una pasada de este pedazo de trompetista, Lee Rountree, Amplified con Nate Hagasin. Disco de este 2015, Soul Funky Amplified, lo que escuchas con la colaboración del teclista Nate Hagasin, que escucharemos para cerrar. Desde la realización y presentación te mando lo mejor de lo mejor, el mejor de los deseos, Fran J. Saavedra, y te emplazo para el programa de mañana, ya sabes, de 11 a 12 en directo, una hora menos en Canarias, aquí en RadioEsperantia.com o ya en tu almacén de podcast favorito, RadioEsperantia.com. Te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy, 587. Bye bye, volvemos mañana a ser moderadamente felices. Nate Hagasin con el nuevo disco también de este año 2015. Hasta mañana.